bailar así. Desplegabas todo ese swing. Me voló la cabeza y en una de esas pensé así. Sin pudor me acerqué a ti. En tus ojos algo vi que me hizo pegar la vuelta. Mami, no sé qué hay en tu cabeza. Me parece que tú mucho lo piensas. Mejor me voy a caminar. Mami, no sé qué hay en tu cabeza. Porque me parece que tú mucho lo piensas. Mejor me voy a caminar. Estaba solo en ese día gris. Que cuando pasé por ahí, tu brillo corrió la tormenta. Despejó el cielo y las nubes, sí. Estaba sola, no sé con qué fin. Lo que raro fue para mí, pero luego me di cuenta. Mami, no sé qué hay en tu cabeza. Me parece que tú mucho lo piensas. Mejor me voy a caminar. Mami, no sé qué hay en tu cabeza. Porque me parece que tú mucho lo piensas. Mejor me voy a caminar. Ya te quitaré el calor atrás.